En la red, la marca de Carlos Heller. Hola Carlos, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Eduardo? ¿Qué haces, viejo? Bien. Desde ya que el tema, no voy a decir único, pero quizá obvio, es el paquete de medidas que se han lanzado en lo económico, financiero, y más vale que vamos a hablar de eso. Toda la situación con el dólar, las especulaciones, las versiones, etcétera. Pero te imaginás que no debo saltearme de qué modo fuiste protagonista en algunas notas periodísticas de las últimas horas en torno de apretadas que recibiste, reuniones que tuviste, etcétera, etcétera, porque el aporte solidario de las grandes fortunas es una locura, porque espanta las inversiones, porque hay gente del establishment muy enojada con vos, porque, entonces, bueno, va de suyo que te tengo que preguntar acerca de eso, ¿no? Para que bueno, a ver, primero, vamos a cambiar un poquito en la terminología. Yo no tuve ninguna apretada. Sí tengo siempre y permanentemente reuniones, discusiones, escucho opiniones, porque toda mi vida funcioné de la misma manera. Me reúno con gente con la que estoy de acuerdo y también con la gente que tengo diferencias. Me reúno tratando de explicar mis puntos de vista. A veces me pongo de acuerdo y a veces no me pongo de acuerdo. Pero es parte, eso es política. No hay que tampoco... Sí, no hay que espantarse, ¿no? Obvio. No hay que espantarse, exactamente. Hoy leo en La Nación, por ejemplo, otra vez en una cena con empresarios para tender puentes a la crisis, que los empresarios de la UIA volvieron a criticar el llamado impuesto a la riqueza que impulsa el banquero Carlos Heller, en un claro golpe a la intención de lo que Madame Quintanilla llamó la reconstrucción de una burguesía nacional. El presidente escuchó y tomó nota, pero los empresarios dudan de que haya un freno a una idea auspiciada por Máximo Kirchner. Bueno, es decir, pensar, Eduardo, yo lo dije 200 veces, pensar que un proyecto como el que nosotros planteamos no iba a generar reacciones adversas es no entender cómo funciona la cosa. El problema de fondo es que nos hemos cansado de dar datos, explicaciones, de que aquí en menos del 1% de los empresarios que tienen declaraciones de bienes personales tienen más de la mitad de la riqueza declarada que hay en la Argentina, y que solo una pequeña porción de todos esos empresarios, de todas esas personas, tendrían que hacer este aporte. Estamos hablando de muy poquita gente. Vos imaginate, hay 800 y tantas mil personas que declararon bienes personales. Está claro que hay una enorme mayoría que no declara bienes personales porque no tiene. De los 800 y pico mil que declararon, este aporte alcanzaría a 9.000, es decir, el 0.8% del total de los que dicen tener bienes personales, los que declararon bienes personales. 0.8 de los que declararon bienes personales. De ese 0.8, que son 9.000 y pico, 9.280 personas, creo, 253 aportarían la mitad de lo que se piensa recaudar. 253. En la otra punta, 2.774, creo, solo aportarían el 5% del total de lo que se piensa recaudar. Entonces, si vos pensás que en este país no hay condiciones para que una minoría tan pequeña, tan minoría de personas que viven en este país puedan hacer un aporte de esa magnitud como el que estamos planteando para ayudar a una enorme cantidad de gente que en el otro extremo sería la beneficiaria de lo que nosotros estamos planteando, de lo que se piensa recaudar, y entonces el país no tiene solución. Estamos en un problema gravísimo, porque ¿de dónde van a salir los recursos para mejorar, para morigerar, para ayudar a los que tienen problemas? Entonces hay que entender que es una resistencia esperable, pero no, que no es justa, realmente no es justa. Esto es una medida muy moderada. Y déjame decirte una cosa más. El reclamo ese al que vos haces referencia en esa nota periodística, sería que esta medida no es justa porque deja fuera a las multinacionales. Eso te iba a comentar justamente, porque te han corrido por izquierda en ese sentido. No, pero yo te quiero decir una cosa. ¿Cuántas veces me preguntaste vos, porque escuchaste de otros, leíste de otros, porque me lo preguntaron en todos lados, si esto iba a ser solamente a las personas y no se iba a meter con las empresas? Así es, sí. Siempre ¿cuántas veces me lo plantearon? Sí, ¿cuántas veces yo repetí que iba a ser por única vez, de manera excepcional y dirigido solamente a las personas que tenían mayor cantidad de bienes declarados? ¿Cuántas veces dije que buscábamos la ecuación ideal de la menor cantidad de gente que pudiera generar el mayor ingreso? ¿Te acordás? Empezamos hablando de las 12.000, son 9.000, es menos de lo que nosotros aún pensábamos, está más concentrada aún la riqueza que lo que pensábamos. Entonces, insisto, cuando vos lees en los diarios que millones de personas no llegan al ingreso mínimo de que los pone por encima de la línea de la pobreza, cuando vos lees que tenemos 40% de pobres, que 50 y tantos% de los chicos menores de 14 años viven en hogares pobres, cuando vos lees el aumento del desempleo, cuando vos ves todo eso, ¿no te parece que por eso lo hemos llamado aporte solidario? Porque lo hemos querido poner en algo que no sea confrontativo, que no es una pelea contra nadie, sino una apelación a la solidaridad de los que efectivamente pueden hacer un aporte. ¿Hay alguna de las reacciones? ¿Hay problema? ¿Hay alguna de las reacciones que te puede haber sorprendido? Por ejemplo, esto que ha circulado de que la gente de la Unión Industrial Argentina te reclama eso. Bueno, vuelvo a repetir, a mí nadie me reclamó nada, vamos a decirlo con sinceridad. Con él el verbo. Conozco el tema de que habría en la Unión Industrial, es lo que dice ahí en la nota esta incluso de La Nación que te hice referencia, en la UIA habían hecho críticas a esto. El caso es más o menos así. No puede ser que pague Coto y no pague Carrefour. Y yo efectivamente a alguien que me lo ha planteado le dije, bueno, pero sería bueno que la UIA nos haga un pedido para que pague Carrefour. Es decir, si los empresarios nacionales entienden que la medida debe extenderse a todos y no está cuestionando la idea de fondo que es generar un recurso solidario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, que nos hagan el planteo. No estaría mal, yo lo recibiría de buen grado, un planteo que nos diga por qué no lo extienden a todos. Porque entonces desaparecería el reproche de que esto es solo para las personas y nuestro compromiso de que no íbamos a hacerlo extensivo a las empresas. Una de dos. Yo no le puedo cobrar al señor Carrefour. ¿Se entiende? Sí, absolutamente. Bueno, entonces, tengamos un planteo formal, institucional, bueno, de que esto lo revisemos para hacerlo extensivo a todo el arco empresarial de la Argentina. Yo por lo menos lo estudiaría seguro, con entusiasmo. No sé a qué número llegaría, a qué conclusión llegaría, pero que yo me pondría a disposición para estudiarlo, no tengo ninguna duda. Por eso decía, lo que sobre todo se entiende es eso de que si tanto sienten la injusticia que lo propongan ellos. Claro, y por otro lado, que acepten la idea de que es razonable que haya un aporte solidario extraordinario por única vez destinado a morigerar los efectos de la pandemia, que no es un impuesto porque no es permanente, porque que no es una repetición de bienes personales porque tiene un montón de otros componentes que no tiene bienes personales, que es eso, un aporte extraordinario, solidario por única vez. Si encontramos una manera más equitativa de generar ese recurso sobre una base más amplia, ¿por qué no lo haríamos? Aguantame unos avisos y seguimos. ¿Cómo no? Marca de Radio con Eduardo Aliberti por Radio La Red. Vos recién mencionabas un título, un pasaje periodístico de una nota de hoy. Yo me valgo de otra que resumió, creo que fue Clarín ayer, que resumió las críticas de la oposición al paquete de medidas, sobre todo las ligadas al valor del dólar que lanzó el gobierno en las últimas horas, y titularon Sabor a Nada. Bueno, a ver, yo estaba mirando hoy los diarios, a la mañana como habitualmente, y te voy a leer títulos. Aceiteros y exportadores de carnes y harinas beneficiados por la medida. Página 6 del diario Clarín. La minería y la construcción confían en los efectos positivos de los anuncios. Misma página. Tibio aval de la agroindustria. Misma página. Y después un título que es fenomenal, porque La Nación titula Dólar en alza y sin liquidación de soja tras los anuncios. Vos sabés que todavía no se publicó en el boletín oficial cuando mirás la nota. Sí, sí. Es decir, las medidas todavía no entraron en vigor, pero La Nación ya anuncia el fracaso. Entonces, el problema que hay es que hay un sector, el empresariado argentino, tanto rural como urbano, que está decididamente en contra de este proyecto y que no quiere que le vaya bien. Que lo invitan a una reunión para explicarle una medida y declara que no va porque está en contra. Y estamos hablando de la mesa de enlace y de y del empresariado nucleado en AEA. Sí, estoy especialmente lo que está en la mesa de enlace, que tiene una actitud, si vos lees, aún, espera, seamos siempre cuidadosos, porque en la mesa de enlace está la sociedad rural, pero también está Coninagro, que no es lo mismo. Nunca es lo mismo. Porque representan a gente distinta, como representan a gente distinta las organizaciones del empresariado en general. Mirá, según el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Argentina, en la Argentina hay un 83% son microempresas, 16,8% son pymes, y solo el 0,2% de las empresas son las que se califican como grandes. Vos te das cuenta que las leyes, las resoluciones y las políticas y todo lo que... tienen que tener una segmentación que se corresponda con esta situación. Por ejemplo, te anuncian y empieza a haber una ola de protestas que el Banco Central pone una restricción a las empresas que tienen que pagar más de $1,000,000 por mes de obligaciones financieras. Sí. ¿Sabes cuántas son? Creo que un par de docenas de empresas. Ah, par de docenas. ¿Cuántas empresas hay en la Argentina que tengan que pagar, vuelvo a repetir, más de $1,000,000 por mes de deudas financieras? Y entonces te lo titulan y te lo comentan como que las pymes están muy preocupadas por esta restricción, que no van a poder importar, que y esto no tiene nada, absolutamente nada que ver con los dólares para importar, que no tienen ninguna restricción ni ha habido ninguna modificación. Al contrario, en las medidas que se conocieron ayer, hay todas medidas destinadas a favorecer, por ejemplo, la exportación de productos con valor agregado, es decir, además de la rebaja de las, del poroto de soja, del aceite de soja y demás, hay reintegros para las exportaciones con valor agregado, es decir, hay un montón de medidas que van intentando perfilar un país distinto. Premiar al que exporta con mayor valor agregado significa al que toma más gente, al que tiene empleo de mejor calidad, etcétera. Eso es construir una política, eso es tener un proyecto. Ahora, circunscribir la cuestión a que no van a poder obtener dólares en el 100%, porque ¿cómo es la norma? Al que tiene que pagar más de $1,000,000 por mes, el Banco Central le dice, mire, el 40% se lo vendemos al dólar oficial, el otro 60% tiene usted que conseguir financiación. Haga como hizo la Argentina, renegocie, obtenga plazos. Pero además, si te metes muy en fino, en muchos casos son deudas con sus propias matrices, cosas que no deberían tener mucho problema para obtener esa refinanciación. Entonces, nos instalan todo el tiempo noticias que en realidad tienen poco que ver con lo que le pasa a la mayoría de la gente. El problema de la República Argentina es el índice de pobreza, el índice de desempleo, la caída de la actividad productiva, es decir, cómo salimos de todo eso. Y eso no tiene que ver con ninguna de esas otras cosas sobre las que algunos de estos sectores se quejan. Ningún problema de la Argentina se resuelve permitiendo que alguien que cobra un IFE vaya a comprar dólares. Y tampoco se puede aceptar que nos quieran decir que ayer el dólar ilegal aumentó porque los que cobran IFE, como no lo pueden comprar en el banco, lo fueron a comprar en el mercado ilegal. Es casi una falta de respeto decir eso. Porque el que cobra IFE, lo que estaba haciendo en muchos casos, en su desesperación, es ser intermediario para algún señor que después ganaba una diferencia yendo a vender esos dólares comprados a menor precio, con una diferencia en el mercado ilegal. Hay prácticamente una de estas por semana, ¿eh? Aviso a Control que seguimos en los minutos que quedan hasta el info. Porque, por ejemplo, la semana pasada, si es por instalación, se trató de Corralito. Claro, Confiscación de cuentas en dólares y, Carlos, llegaron a hablar hasta de aperturas de las cajas de seguridad. Sí, yo si no me equivoco, nosotros lo alcanzamos a hablar el sábado pasado. Sí. Yo dije, mirá, ya tenía que haber pasado ayer porque la noticia era del viernes. Bueno, pero así están todo el tiempo. Son una máquina de generar terrorismo, instalar falsos rumores, generar incertidumbre, y después si tienen algún pequeño éxito, porque alguno se asusta, te lo ponen como que la gente está asustada. Pero, muchachos, dejen de hacer terrorismo, tirando falsas noticias que no tienen ningún asidero. El Banco Central tiene una liquidez en dólares que no puede tocar. Vos viste, a ver, la gente no tiene por qué entender. Pero dicen, hay 40,000,000,000 de dólares, pero solo son de libre disponibilidad 8,000 o 10,000. Perdón, esta semana se leyó un columnista a propósito de que las reservas netas que quedan en el Banco Central son 5,000,000,000 de dólares, pero que si le quitás los derechos especiales de giro, que es la plata del fondo, y no recuerdo qué otro concepto, la Argentina está en reserva cero. Claro, y si le quita lo que debe, está negativo, porque pero ahí, reservas libres, dicen, justamente porque parte de las reservas no libres que el Banco Central solo puede utilizar para devolver depósitos, son las que están respaldando los depósitos que los que tienen depositados dólares en el sistema financiero. Hay un encaje. No, el encaje. Están encajados, no están prestados, están depositados en el Banco Central. Cerca del 80, 75, 76% del total de los depósitos en dólares que tienen la gente y las empresas en el sistema financiero. Entonces, es absurdo de todos los absurdos. Si todos juntos fueran, no pasaría nada. No puede haber una corrida cuando hay esa relación entre lo que se podría pedir y lo que hay para responder. Entonces, es terrible. Yo te digo, es terrorismo. Es simplemente terrorismo. Es trabajar sobre los miedos que puede tener mucha gente por situaciones que pasaron en otro momento, que no tienen nada que ver con esto. Leí el otro día alguien que decía, el problema es que hay muchos pesos en relación a los dólares. Uh-huh. Se olvidó que salimos de la convertibilidad hace un montón de años. Eso era la convertibilidad. Y la convertibilidad creó una cultura que todavía está haciendo muchísimo daño, de que la gente crea que los pesos que circulan tienen que estar respaldados por una igual cantidad de dólares de reserva en el Banco Central. Eso no tiene ninguna lógica. La cantidad de pesos que circulan tiene que ver con el volumen y el nivel de la actividad económica, no con la cantidad de dólares que el país tiene de reserva. Pero te lo instalan. En la convertibilidad, cuando se produce lo del 2002, ¿por qué se produce? Porque la Argentina está en una trampa, porque ha dolarizado el sistema financiero justamente, porque todos los depósitos están dolarizados y la Argentina no tiene dólares. Y entonces la gente le va a pedir los dólares y no se los pueden devolver. Eso es lo que sucedió. Hoy la Argentina tiene casi el 80% de los depósitos del sistema están en pesos. Y el otro 20% que está dolarizado, o 25% que está dolarizado, está respaldado porque los dólares están todos guardados. Pero se quiere provocar una corrida. Y si hace terrorismo, claro, dura 2 días, 3 días, se pincha el globo y no aparece el responsable del rumor diciendo me equivoqué, no pasó nada. Estamos a la espera del próximo rumor. Entonces, así, como esto que te digo yo, se pusieron en marcha el dólar en alza y sin liquidación de soja tras los anuncios. Hoy los diarios te dicen, esos mismos diarios, caen los bonos argentinos en Wall Street. Sí. Bajaron los bonos de todo el mundo en Wall Street por el lío que se armó por el anuncio del COVID de Trump. El mismo diario, en otra página, te habla de caída, temor en las bolsas mundiales, incertidumbre por lo que puede pasar por la enfermedad de Trump. Pero para la Argentina va por otra cuerda. Las que bajan de la Argentina es culpa de la Argentina, no es de la situación mundial. Así todo. Abrazo, Carlos. Chau. Paso Heller.